queda quieto. Canción, pijama para su mono abuelo que ya tendió su cama sobre un verde pañuelo. Que duerman y que duerman los nenes y los nonos, que canten todos juntos el sueño de los monos. Canción de luna para un mono apurado que no llegó a la cuna, que se durmió parado. Canción pijama para un mono aburrido que solo va a la cama cuando ya se ha dormido. Duerman y que duerman dorados por la luna, los nenes y los monos de esta canción de cuna. Los nenes y los monos de esta canción de cuna.